Resumen y recomendación del libro La semana laboral de las 4 horas por Timothy Ferris. Seguramente solo con ver el título te estás preguntando, pero ¿cómo es posible trabajar únicamente 4 horas a la semana? ¿Tengo que pertenecer a una familia con mucho dinero? ¿Cuál es el truco? Pero si miramos el desarrollo de las ideas de este libro, nos podemos dar cuenta de que es menos imposible de lo que parece. Hay 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta para que logres este nivel de autonomía: la eliminación, la automatización y la liberación. Pero antes de ahondar en estos aspectos, es importante tener en cuenta algunas definiciones. La primera de ellas es establecer una diferenciación entre lo que es ingreso relativo e ingreso absoluto. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos la persona A, que gana $1,000 a la semana, y la persona B, que gana $600 semanales. Si te pregunto quién es el más solvente económicamente, me dirás que la persona A, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si yo te digo que la persona B únicamente trabaja 10 horas semanales, mientras que la persona A trabaja 40? Haciendo la operación, ahora tenemos que la persona A gana $25 cada hora, mientras que la persona B gana 60. Ahora, la persona B es más solvente. Es por ello que el ingreso relativo es mucho más importante que el ingreso absoluto. No solo es importante el ingreso, sino el sitio de trabajo, las horas laboradas, las condiciones, etc. Hay muchas personas que con pocas horas laboradas logran tener el dinero suficiente para cubrir sus gastos y además tienen tiempo disponible, mientras otras personas tienen salarios muy altos, pero su lugar de trabajo presenta unos costos de vida tan altos que les es difícil incluso ahorrar. Otro concepto que vale la pena mencionar son algunas reglas importantes que difieren del pensamiento tradicional de la gente. La primera de ellas es la jubilación, que no es una buena estrategia para tener tiempo libre. Es cierto que te brinda seguridad, pero vas a dedicar 30 o 40 años de tu vida en los cuales tu tiempo será escaso. Y una vez tengas 60 o 70 años, tendrás el tan anhelado tiempo para realizar otras cosas. Otro pensamiento tradicional a derribar es que esperamos a que el tiempo sea perfecto para realizar nuestros propios proyectos. Déjame decirte que el tiempo jamás será el ideal. Si estás esperando 15 años mientras ahorras una cierta cantidad de dinero, probablemente nunca vas a ejecutar esos planes que tienes en el hoy. Si tienes una idea, llévala a cabo lo más pronto posible. Otra concepción que hemos adoptado por norma es el pensar que quien trabaja más horas es más productivo. Pero esto no es cierto. Se puede ser más eficiente con menos horas de trabajo e incluso ganar más dinero. Hay muchas formas hoy en día de generar ingresos pasivos que pueden representar una gran fuente de ganancias sin la necesidad de trabajar 8 horas diarias. Una vez derribados los pensamientos tradicionales que tenemos, es momento de definir tus miedos. ¿Qué es eso que tanto te impide dejar tu trabajo o emprender nuevas aventuras? Con estas preguntas podrás identificar estos miedos y establecer acciones. Emprender un negocio propio no significa que si fracasas no puedes volver a encontrar otro trabajo o establecer nuevos planes para tu vida. El peor escenario nunca será tan malo como lo imaginas. Y por último, define tus metas. ¿Qué quieres lograr? Quizás es más tiempo para tu familia, libertad financiera, viajar por el mundo. Pueden ser muchas cosas. Lo importante es que te fijes objetivos ambiciosos. Como podemos ver, esta primera parte del libro nos invita a establecer un pensamiento que difiere un poco del pensamiento tradicional, pero que es necesario tener en cuenta para simplificar acciones en nuestra vida. Una vez hemos incorporado estos conceptos, pasamos a la fase de eliminación. Para ello, el autor nos propone eliminar la administración de nuestro tiempo. No se trata de hacer más actividades en menos tiempo, sino eliminar por medio del principio de Pareto aquellas actividades que son irrelevantes. En este canal hay un video dedicado exclusivamente a dicho principio. Por ello no profundizaré acá mucho en el tema, pero la idea general es aprovechar tu tiempo única y exclusivamente en tareas fundamentales. Otra idea importante en cuanto a la eliminación es la ignorancia selectiva. Aquí se hace una analogía con la comida. El autor nos dice que hoy en día estamos expuestos a muchos alimentos elevados en calorías que no necesitamos en nuestra dieta. Lo mismo pasa con la información. Hoy tenemos periódico, internet, radio, revistas, pero de toda esa información contenida, solo necesitamos una pequeña porción que es relevante para nosotros. La recomendación aquí es no gastar tiempo valioso en tanta información irrelevante. a la cual nos encontramos expuestos todos los días. Y una última idea correspondiente a la eliminación es la de suprimir las interrupciones, tales como correo electrónico, reuniones, discusiones. Trata de limitar la revisión de tu correo a 2 veces al día y notifica a tus contactos que lo harás de esta manera. Con eso, si es urgente, sabrán que tendrán que llamarte. Si no, esperarán hasta que respondas en los horarios que has establecido. Una vez eliminado el tiempo de tu agenda, es el momento de la automatización. ¿Alguna vez has considerado delegar algunas de tus funciones a un asistente remoto en otro país? Y esto no aplica solo para emprendedores, también para empleados, que en muchas ocasiones se ven envueltos en tareas tediosas que podrían ser perfectamente delegadas a un tercero. Hoy en internet hay muchos sitios donde se pueden delegar funciones. Si has oído de Fiverr, sabes que hay gente especializada en diferentes tipos de tareas. Te pueden diseñar logos, crear artículos, hacer investigaciones, optimizar tus páginas web en los sistemas de búsqueda y muchas otras cosas más que pueden ser útiles si estás trabajando en tareas más importantes dentro de tu proyecto. Incluso si yo quisiera en este momento delegar ciertas funciones de mi canal, podría hacerlo por medio de este tipo de servicios que se encuentran en la red. Lo más importante es definir bien las tareas que vas a delegar. Si no son importantes, lo mejor será eliminarlas. Indudablemente hay ciertos riesgos de delegar, quizás sea la barrera del idioma o de pronto la persona no es tan experta y puede durar haciendo las tareas encomendadas más tiempo del estimado. Por eso una recomendación muy valiosa que nos brinda este libro es no contratar personas en particular, sino empresas con equipos dedicados a este tipo de labores y que además manejan precios muy cómodos. Otra idea importante acerca de la automatización es la generación de ingresos. Para hacer posible esto debes poseer un producto que puedas promocionar en la web. Ahora te estarás diciendo, pero yo no tengo ningún producto que ofrecer. Sin embargo, hoy no necesitas ni siquiera tener un producto propio. Puedes promocionar productos de otras personas u otras empresas. Incluso si posees una página web, puedes afiliarla a Google AdSense y generar ingresos por anuncios publicados en tu página. Pero también es bueno aclarar que la creación de un producto no es tan difícil como parece. No tienen que ser productos tangibles. Pueden ser productos informativos tales como videos, cursos, seminarios, membresías, pistas de canciones, imágenes. Hay una amplia gama de artículos que puedes crear para promocionar por la web. Seguro tienes una habilidad con la que puedes crear un producto para enseñar a otras personas. Una vez has conseguido crear ese producto, lo tienes que promocionar para probar la respuesta del público. Y para ello tampoco necesitas grandes sumas de dinero. Una publicidad con poco presupuesto a través de Google AdWords te puede dar una pequeña muestra de la reacción del público. Allí sabrás si la gente está interesada o si tienes que cambiar algo. Si la respuesta es positiva y has encontrado un nicho de mercado, puedes automatizar a través de terceros los pagos con tarjeta de crédito, reportes, transacciones, casi todo. Este modelo de negocios está siendo aplicado por muchas personas en la actualidad. Y para finalizar, tenemos otro aspecto importante que es la liberación. Una de las ideas que considero más importantes de este punto es que no necesitas estar en una oficina para poder producir los resultados que te piden. Si eres empleado, existen algunas aplicaciones como GoToMyPC, la cual te permite manejar tu computador de manera remota desde tu casa o desde cualquier otro sitio, lo que te ahorrará mucho tiempo que podrás dedicar a tu familia, aprendiendo nuevas cosas o incluso viajando mientras cumples con tus labores. Como podemos ver, hay muchas herramientas que podemos usar a nuestro favor para disminuir nuestras obligaciones sin necesidad de hacerlas todas por nuestra propia cuenta. Y aparte tenemos muchas maneras de generar ingresos pasivos a través del internet. Es evidente que no todas las personas lo pueden hacer, bien sea por falta de conocimiento o porque la profesión no se lo permite. Es claro que un médico cirujano no podría delegar sus funciones de esta manera. Sin embargo, sí podría usar muchas de las herramientas descritas aquí para generar ingresos adicionales. Definitivamente es un libro que vale la pena leer. Tiene muchos conceptos muy importantes que puedes aplicar en tu vida diaria. De esta manera concluyo el resumen con las ideas más importantes de este libro. Si te gustó este resumen, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Muchas gracias.